vamos a la lucha de los compañeros, siempre estamos tratando de dar batalla. Como bien dijo la compañera, ayer el gobierno por decreto nos dio un 1% a todos los empleados, desconociendo la medida de fuerza. Y nada, la lucha la hacemos entre todos. Hoy más que nunca creo que tenemos que estar unidos, porque los salarios se vienen a pique, no llegamos a fin de mes, la mayoría de los trabajadores, nosotros representamos al cuerpo docente, auxiliares, Ministerio de Familia, Corfo, Brigada de Incendio, Parques Nacionales, casi toda la administración pública de la provincia, salud. Y nacionales también, así que estamos casi todos en la misma y necesitamos que nuestros reclamos sean visibles y que la comunidad nos acompañe. Así que nada, por parte nuestra, nosotros vamos a estar acompañando las veces que se nos convoque para trabajar y seguir en la unidad. Así que no sé quién... Empiezo a decir algo y quiero que me acompañe.